Magic Pilot. Pues bien, hoy está de cumpleaños Stuart Tosh. Nació el 26 de septiembre de 1951, baterista escocés de la agrupación Pilot. Aquí otra. Stuart Tosh, el baterista de Pilot, ha trabajado también con The Alan Parsons Project, con 10cc, con Roger Daltrey. De cumpleaños hoy, 26 de septiembre de 1951, el escocés Stuart Tosh. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y aquí otra de Pilot, el tema Love Is. En Estrellas de Medianoche. Love is a chance to get by, a time to maybe fly. The heavens above, that's what I'm thinking of. Oh, love is. Love is. Oh, love is. Love is a time to get high, touching the sky. My feelings are fine, it's yours. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I was down, my dreams were wearing thin. When you lost, where do you begin?

De los 90 es la agrupación Kiss, una power ballad. El tema Forever. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please. Es la fecha del nacimiento de una gran artista, Olivia Newton-John. Muchos grandes éxitos tuvo Olivia Newton-John, de las grandes. Canciones como Please Mr. Please, Make a Move on Me. Como esta, A Little More Love. O como esta, 10 semanas consecutivas en el primer lugar de Billboard, por allá comenzando la década de los 80. Physical. 26 de septiembre del año 1948 nace Olivia Newton-John. Fue una cantante, actriz y activista australiana, nacida en Cambridge, en Inglaterra. En 1974 logró su primer número uno en el listado Hot 100 de Billboard con la canción I Honestly Love You. En el 75 logró su segundo número uno con Have You Never Been Mellow. En el 78 alcanzó el primer lugar en Inglaterra y Estados Unidos con You're the One That I Want. Ah, es esta. Al lado de John Travolta. Ya después vendría el número uno. En 1981, a finales del 81, la canción Physical. Bueno, y esta canción, Physical, fue la canción del año 1982 en el resumen final de Billboard Magazine. Fue el último número uno de Olivia Newton-John. También hizo otras canciones como un dúo. Suddenly, un dúo con Cliff Richard. Olivia Newton-John fue 4 veces ganadora del premio Grammy. La cantante, que luchó contra el cáncer de mama 3 veces, fue una defensora de la investigación de la enfermedad y murió el 8 de agosto del año pasado, del 2022, por la misma causa, en su casa del Valle de Santa Inés, en California, a los 73 años. Homenaje en Estrellas de Medianoche a Olivia Newton-John. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. 4 semanas estuvo Olivia Newton-John en el primer lugar de Billboard en 1980 con esta canción, Magic. Stop now, there's no other road to Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I've traveled the land with faith.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 26 de septiembre de 2000 para el lanzamiento de la fundación With Arms Wide Open de Scott Stapp, vocalista del grupo Creed. La disquera Wind Up emite una edición limitada de 65 copias de la canción With Arms Wide Open, que traduce con los brazos abiertos. $3 por la venta de cada sencillo fueron destinados para la fundación. With Arms Wide Open, una canción de 1998, escrita por el vocalista de la agrupación Creed, Scott Stapp. Se estrenó en el año 2000 y ganó el Grammy en 2001 en la categoría de Mejor Canción Rock. El tema fue número 1 en el listado Hot 100 de Billboard, el único número 1 de Creed en listas. Pero la verdad que la canción sirvió para una gran obra benéfica, la fundación With Arms Wide Open, de su vocalista líder de la banda Creed, Scott Stapp. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está esa buena canción, With Arms Wide Open, en Estrellas de Medianoche, la agrupación Creed. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. We're